Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora. Siete de la tarde con un minuto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Muy bien, muy bien. Ok, qué bueno que estén todos bien. Hoy vamos a hablar de un tema que va a ser más como personal. Pues sí, puede ser. O no sé, tú dirás. ¿O qué será? ¿Es personal? No sé. ¿O lo estás haciendo personal? Estoy buscando acá un filtro para ponerlos. Gracias en Facebook. Gracias por la invitación. En vivo. Y bueno, salen pues, puras. Bienvenidos a su programa. Esto es Venus buscando en su celular. Hoy vamos a programa, sí. ¿De qué vamos a hablar? A ver. Vamos a hablar de experiencias. Experiencias escolares. Anécdotas escolares, muy bien. Ay. Y bueno, pues ya tenemos a la persona llamando aquí. A no, pues no va a poder hacerla. Mensaje. Oh. No va a poder hacer un mensaje para Venus, algo privado así. Y bueno, pues realmente todo comienza con la experiencia que tiene cada uno. Culto en la escuela. Estamos hablando probablemente antes de ir a la universidad, porque pues me imagino que así se refieren. Lo que es así la pues, prepa y sí, la primaria. La secundaria y la prepa, o si quieres irte hasta la primaria. Hasta la primaria. Pero estamos hablando sobre las cosas que uno llega a ver, escuchar o hacer en la escuela. ¿Le puedes apagar esa bocina azul, por favor? Y pues realmente, ¿no? Aparte de todo, ¿el botón le aplastas? Siempre vamos a tener. Gracias. Cada uno una anécdota o algo que nos pasó, algo chistoso o algo que significó algo. Y bueno, realmente pues ese algo puede ser romántico o puede ser nada más algo que te pasó con tus amigos. Algo triste, terrible, algo triste, terrible, o, te golpeaste a un monote, dejaste tumbado. ¿Qué pasó ahí? Un monote, porque yo sé de alguien que se madrió a un... ¿A un mono? ¿Un chango? Mucho más grande que él. Ajá. Y bueno, pues realmente este tipo de anécdotas son las que vamos a relatar aquí. Y bueno, para empezar, ¿qué es lo que les viene a la mente cuando les digo en la primaria? Algo chusco que hayan presenciado, tal vez experiencia propia, o que lo hayan visto con algún amigo, con alguna amiga, o alguna prima, algún primo, que dices tú, uy, esto sí estuvo bastante chusco, chistoso, divertido. Pues yo no sé si aquí el Lobo tiene alguna experiencia que quiera decir. Supongo que él es el que recuerda más de la primaria. Yo lo que recuerdo es que en mi escuela por mucho tiempo hubo muchas partes sin pavimento. O sea, eran como que los caminos hechos para poder ir de una aula a la otra, o de un grado al otro, de un edificio al otro. Y de ahí te salías y había tanto espacio. Y era, mucho de ello era terrenos llenos de tierra. Y cuando había aire se hacían unos remolinos impresionantes. Y los niños, en lugar de correr de los remolinos, corríamos a los remolinos. Y nos metíamos ahí, salíamos todos empanizados. Me acuerdo que, no sé por qué, era así como que la aventura hacer eso. Uh-huh. También otra cosa que hacíamos, había unos rosales, pero los rosales eran así como, ¿qué te gusta? ¿Te acuerdas cuando ves las películas de las trincheras en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué? Que ves que hay ese alambre de púas que está tirado. Sí. Así teníamos unos rosales, o sea, un terreno gigantesco y aparte en declive. Entonces te podías meter ahí porque había como caminitos, pero básicamente estabas en un laberinto lleno de espinas. Y eso era lo impresionante, era lo emocionante de estar ahí. Y obviamente jugar fútbol, soccer, pues para mí es padrísimo, porque jugué varias veces para el equipo de mi salón, o siempre para el equipo de mi salón, y en algún momento jugué para la selección de mi escuela. Pero se me hizo padre el hecho de jugar, ponte, cualquier día, salir corriendo al recreo y a ver varias canchas. En una de ellas me tocó un balonazo a los tanates que me dejó botado y privado del aire, y se me fue el avión. Se me fue. Te desmayaste. Esas pocas veces que te desmayas, y después el chistosito que me había dado con el balón lo había hecho a propósito, porque teníamos que pasar corriendo por detrás de la portería, y los que ya eran mayores se ponían a tirar justo en ese momento hacia la portería, ¿no? A propósito. Y a veces pues te toca el balón. Pero bueno, esa vez sí, hasta este cuate se impresionó tanto. Otra vez que también me desmayé fue en una, cuando se jugaba para la selección de la escuela. Había varias selecciones, la A, la B, y alguien de la B me dio un codazo. O sea, de eso que se dio la vuelta así con una velocidad impresionante, y a propósito levantando el brazo con el codo arriba, y me dio justo en la temple. Mm. Y me noqueó. Y así, otra vez de eso que volteas y te están viendo todos. Eso es de las veces que me noqueó. ¿Eso era cuando estabas en la primaria? Sí, cuando estaba. Sí, bueno, primaria. Esa ya fue la secundaria. La última que dije fue de la secundaria. Pero bueno, ¿qué más? A ver, cuéntanoslo, Vito. Sí, una vez estaba en la... en la secundaria, y estábamos en práctica, estábamos yo en el equipo de correr, y estábamos haciendo, estirando las piernas, y uno de mis amigos que se baja los pantalones para enseñar el trasero, y yo sin querer, así sin pensar, agarré una de esas semillas de pino y se la aventé, y justo ahí en el... Bonsai. Digamos que me empezó a perseguir, pero No puedo. ¿Y eso fue cuando estabas en? En la secundaria. No, sí, en la secundaria. En la secundaria. ¿No les pasaron cosas chuscas a ustedes, pues, que eran niños que de repente salían? Para empezar, ¿hacían fiestas en su escuela así como tardeadas, cosas claro, así? Claro, hacían algo que era la reina de la primavera o la reina de la escuela, ya no me acuerdo cómo le decían eso, pero hacían un carnaval, y cuando llegaba ese carnaval, pues cada año tenía su reina, y cada una de ellas competía para ver cuál juntaba más dinero durante, no sé, cierta temporada. Y ya cuando terminaba, pues se coronaba, ¿no? Pero la coronación se hacía en el carnaval y era una feria que iba a la escuela. Y entonces veías realmente todos estos puestos y lugares donde te podías casar y la cárcel. No sé, ¿se llegaron a casar en las fiestas de la escuela? Pues no. Sí. ¿No? Yo sí. ¿Tú sí? Sí. ¿Con quién te casaste? Con mi novia en aquel entonces, se llamaba Verónica. Ándale, saludos Verónica. Ya se me va a desayunar. Nada, pues fue hace mucho tiempo. Pero yo sé que Venus también se casó. ¡No! ¡No! ¡Que nos cuente! Yo estaba en la secundaria y querían. De repente vamos acá, no sé qué, y tenían esos altares, ¿no? Ajá. Y ya llevaban al susodicho. Y yo. No voy a decir. Mira, me pregunta a mí y luego no quiere decir quién es. Es que tú no sabes, puedes decir que está en mi Facebook. Chistoso. Entonces, yo sé que, pues el lobito está de incógnito, ¿no? ¿Y bueno, qué pasó? No, pues me jalé así, me escondí en un salón y ya no salí ahí, como las... Imagínense cómo habrás ha estado la situación que todavía se pone roja. No me puse roja, es que me acuerdo. ¿Por eso? Me acuerdo. ¿A poco no se acuerdan ustedes de esas experiencias? Pues sí. Muchas niñas que conocí que me traían cacheteando las banquetas. La banqueta, y realmente muchas de ellas ni me pelaron, ¿no? Hubo una que me acuerdo que en la primaria, la primera vez que la vio, la segunda vez. Vete a saber si fue a la semana, no sé. Pero le dije a mi papá y a mi mamá, ¿saben que ya tengo novia? Ah, sí. Sí, pero ella no lo sabe. Ella no sabe que es mi novia. Sí, y es que, y así se quedó porque nunca se enteró, o bueno, sí se enteró por una carta que le hice. Se enteró que era tu novia. Pero no se enteró de todo esto ni de lo gracioso que pudo haber sido. Contarle estas anécdotas, ¿por qué? Porque era la niña más guapa, no nada más de mi año, sino era de la escuela. En el momento en el que hicimos una lista sobre las 10 mujeres... Son las niñas más guapas de secundaria, ella era la número uno de nuestro año. Y después todos empezaron a poner estas listas de las 10 mejores y los 10 mejores de cada año, después de la prepa y después de la secundaria. Y ella quedó así como que ponte entre las primeras 3 de toda la escuela. Entonces realmente era muy bonita y también pues tenía dinero. Entonces no le faltaba su nivel de, pues no sé, de sentirse mejor que los demás, ¿no? Sí, un poco creída, pero pues obviamente nadie le decía nada. Pues, ¿qué le vas a decir? Con justa razón. No. Pero, te lo mereces, te lo ganaste. Sí, no, lo chistoso es que, pues, eso fue hace tanto tiempo. Pero ahora que tenemos un grupo, ese grupo se reúne. Y cuando es su cumpleaños, todo el mundo, ay, o sea, por su nombre, feliz cumpleaños, y como si la conociéramos, bueno, o sea, obviamente la conocemos de la escuela por mucho tiempo, pero hace mucho tiempo. Oye, para un paréntesis aquí, la siguiente semana vamos a hablar de los grupos de Facebook, lo que hacen, lo que no hacen, y todo el desmais, ¿no? Porque... Sí, para que ya pueda sacarse la espinita. ¿De qué? ¿De quién está en Facebook? ¿De Facebook? Para que nos diga, sí, ¿quién es el susodicho?

Muchísimas gracias. Otros prefieren llamar casualidad. ¡Ay! La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. 7 de la tarde con 20 minutos. Ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos en el segundo segmento de. Del tema del día, del programa del día de hoy. Estamos hablando sobre anécdotas escolares. Muy bien. Y bueno, seguimos hablando sobre Venus y su susodicho. En eso nos quedamos. No nos quedamos en eso. Sí, nos quedamos en eso. Estamos comiendo acá. ¿Qué estamos comiendo? ¿Nueces? Pues una nuececilla. ¿Por qué no cómo, durante? Mira cómo cambia el tema, ¿eh? Obviamente, lo que sea. Porque oye, y el lobito no se trajo su cerveza ni nada. No. ¿Oye, ya se la tomó? Ya me la tomé. Sí, ¿ya te la tomaste? Ya me la tomé. Ni lo vi tomar. Ni yo tampoco. Como hace tanto calor, se. Se esfumó. Y se esfumó. Se evaporó. ¿Pero cómo ves? No, pues está cañón el lobo. Imagínate cuántas cervezas se ha evaporado el lobo. No. Y fíjense que hoy en la mañana estaba hablando de el hígado. Y decía ahí la cerveza, el alcohol, cómo te afecta. Y síntomas que puedes darte cuenta, como la comezón. ¿De qué hablas? Algo por el estilo, ¿no? Cualquier parecido con la realidad. Dicen por ahí. Pero bueno, ¿nunca se cayeron en la escuela y que los hayan visto? ¿Se hayan resbalado? Ah, pues me imagino que sí, ¿no? Pero algo que fuera marcado, que digas, no, lo si peor se pasó. Fue de que en la prepa nosotros teníamos unos, le llamaban Trapper Keepers. Que eran como unos portafolios. Y ya el último año de la escuela yo tenía muchas materias y tenía muchos papeles. Y un día de esos, de repente le pegan y así todos los papeles por todo el corredor de la escuela. Y todos estaban como que tarde a sus clases, entonces como que los pateaban, entonces ahí me tenías por todo el corredor. ¿Y salieron las cartas ahí que nunca enviaste? No, todavía no, eso no las salieron. Las cartas que nunca enviaste. ¿A poco no escribieron cartas que nunca enviaron? No. ¿No? No. Yo siempre las llevé. Tal vez, pero. Sí, yo tenía las agallas de llevar. ¿Y qué pasaba después? Pues algunas veces me decían que no, algunas veces pues, terminaba. Pero bueno. El que no intenta no gana, ¿no? Uh-huh. ¿Lo dije bien? Sí. Muy bien. Y bueno, pues realmente en la secundaria pues empiezan los amores. Los amores de. Secundaria, ahora sí, como es la novela, creo. Uh-huh. Realmente, pues siempre hay una niña que te llama la atención, en el caso de los hombres. Pero en el caso de las mujeres, pues puede ser a un hombre o a un grupo de hombres que les llamas la atención tú, ¿no, Venus? Puede ser. Cuéntanos tus anécdotas. No, cuéntanos ustedes, empiecen. El friendzone en el que tenías a tus amigos de secundaria. No, no tenía, en la secundaria no tenía amigos. O bueno, de prepa, no sé cuándo fue. Bueno, sí, sí tenía amigos. Sí, sí tenía. Tenía más amigas en la secundaria. Ya en la prepa más amigos. Ya en la universidad más amigos que amigas. ¿Y qué? ¿Qué era lo que...? Pero sí, siempre tuve a mi amiga. ¿Siempre sentiste que podías platicar con ellos cómo? Si fueran otras mujeres. ¿Porque eran qué? Para mí, eran como amigas. Amigas del friendzone. No. Fíjate, o sea, eran nada más amigas del friendzone. Amigas del friendzone. Cabrón. Es que usted, es un grupo aparte. No, es o que sea, a Marte le encanta pensar que sí, que estamos en ese nivel, ¿no? ¿La verdad? No. O sea, yo recuerdo el haber seguido a ciertas mujeres. La primera tóxica que seguí me costó una madrina. ¿Te pero, pegó ella? No, no, no. O sea, su novio. Porque para esto, ella me pedía dinero todos los días para algo de la tienda. ¿En la escuela? Sí. A pesar de que su familia y ella tenían más dinero que la mía. Uh-huh. Realmente, no, o sea, a esta chava le gustaba pedir dinero. Y bueno, el chiste es que a mí me gustaba y ella se dio cuenta. Y pues al final de cuentas no pasó nada con eso, ¿no? O sea, realmente... ¿Le gustaba por alguna razón? O ¿cuánto no dinero gustaba, te pero... sacó? ¿Cuánto dinero te sacó? Exactamente, ¿cuánto dinero fue lo que ¿cuánto me sacó? Ahorraste? No, no, lo que ahorraron todo el dinero. El punto es que lo pedía. Y su novio, que era un año mayor que yo, empezó a básicamente a buscarme en cualquier momento y bullearme, ¿no? Pero aparte, a ver, ¿tú sabes que tenía novio? No, cuando empecé a... cuando me gustaba... Uh-huh. Ella no tenía novio. Cuando estuvo novio ya no me preocupó, ya no me interesaba. Okay. Pero su novio siguió chingando. Okay. Entonces, un día de esos, en el que se dieron las cosas, después de un día de estar todo en la escuela, todo el día trabajando o estudiando, fuimos y en el camión también me tocaba en la misma ruta escolar y también hasta el final. Y justo cuando yo estaba hablando con una niña que me gustaba... Otra niña que me gustaba, me cerró la ventana en la cara. ¿El chamaco? Sí, y me pegó en la oreja. ¡Wow! Y entonces ahí ya me ardí y lo esperé a que se fuera a bajar. Le dije al chofer, chofis, si me tengo que madrear con alguien, ¿me espera? Sí, claro. Sí, claro, cómo no. Eso es México, ¿no? Sí, sí me iba a esperar. Entonces, cuando llegamos a su casa, le dije, pues, ¿qué? ¿Necesitas ayuda, güerito? Pues, ¿qué pex? Entonces, le dije, se la canté. Así como diciéndole, pues, ¿va? Va. O sea, si estás tan... ¿Y qué te dijo? ¿Va? Tan interesado en estar jodiendo, pues, ahorita nos peleamos y ya. Y nos agarramos... ahí enfrente de su casa y él pensó que porque tomaba karate, no sé qué chingados, que iba a poder darme, pero alguien me había dicho, no dejes espacio para sus piernas, para sus patadas, y tú pégale, o sea, tú pégale, si le puedes pegar en la pierna, pégale hacia abajo en las piernas, y cuando no pueda, pues le das en la jeta. Entonces, pues fue lo que hice. Así. Te agarraste las piernas. No, le pegué con mis piernas en sus muslos. Y cuando él trataba de hacer espacio para tirar una patada, yo me le pegaba y le pegaba en la cara. Y le di en su casa y al día siguiente también me la cantó en la escuela. Y ahí enfrente de todos, en el patio a la hora del recreo, se hizo la clásica bolita y ahí el güey y yo nos agarramos. Y yo estaba, pues digamos que tan metido en la pelea o en lo que yo sentía, que realmente no veía nada más que este güey. O sea, veía que íbamos dando vueltas, y él tenía frenos, unos brackets, y yo le pegaba y le salía sangre de la boca, y le volvió a pegar, y le volvió a pegar. ¿Y eso, Marte? Y el güey no podía. ¿No reaccionaba? No podía con los golpes, no sé qué le pasó ese día, o no pues sé si... le metiste los brackets a Pues sí, labios. Bueno, pues eso era lo que esperaba él, o sea... Quería una madrina, pues recibió una madrina. Entonces, me acuerdo que cuando ya paré, nada más veía la sangre en mis nudillos, porque pues obviamente me había cortado con sus brackets, pero no me dolía nada, y yo así como que me tocó, o sea, de esas veces que si te pegó, no lo sentiste. Y sin embargo me dice, no, ya, güey, ya que no sé qué, y me dijo, la paz, y en lo que le voy a dar la paz, que me... tira un trancazo. Y dije, ah, pinche puto. Ya ni siquiera le dije. Ya sí, ni siquiera. Sí. O sea, lo bueno es que se iban a. La van a. Ni siquiera le di la mano. Ya ni siquiera se la. O sea, ya lo había dejado golpeado. Ajá. Y él, eso es por la sangre. O sea, se vio enfrente de todos como un gandallita. Y bueno, maricón. Porque casi pues fue en el momento que yo estaba haciendo... No, aguanta, no, qué bueno que no estamos en vivo, porque ya Facebook nos hubiera censurado el video por completo. Bueno, por eso dije que no había necesidad de grabar esto. Entonces... No, lo bueno es que dijo... Espérate, ¿no? Todavía no acaba. Entonces se acabó la pelea. ¿Va a haber otro pip? Se acabó la pelea y venía yo caminando con un grupo de gente que habían visto la pelea y no sé qué venían diciendo... El Canelo. Y veníamos porque teníamos que regresar a clase. Y ahí venía la noviecita. La noviecita de él venía. Todo así como que con una cara de triunfante. Pensó que me iban a dar en la madre o algo. Porque me. Recuerdo cuando vio la cara de su novio toda sangrada o sangrienta. Obviamente se puso muy. Mal. O sea, se puso así como si realmente le hubieran pegado, no sé, entre 4 o 5 personas. Entonces yo me metí y me acuerdo que antes de entrar al salón, la que me gustaba estaba ahí en su salón y yo tenía que entrar al mío. Y pues básicamente le dije, sí, le di, pero no fue por la vieja esta, fue por otra persona que... Pues que obviamente vio cuando me pegó con la ventana, ¿no? Entonces, obviamente ya. Después el güey tronó año y me tocó en el año, en el mismo salón, en mi año, repitiendo. Y obviamente ya después de eso ya no hubo broncas, ni en el camión, ni en el... Después en el año escolar, es más, hasta ahorita, pues él sigue siendo uno de los amigos del año, porque pues se quedó en nuestra generación. Y cuando nos graduamos de prepa, pues todos fuimos a su casa en la noche, porque él tenía una casa en el club de golf y tenía mucho espacio. ¿Qué te dijo? Marte, ven para acá, te voy a enseñar algo. No, hasta eso, como te dije, ya después de eso ni ganas de... quedó de molestar o de decir algo. Y hasta tuve amigos que me dijeron, oye, güey, habla con ese güey porque se está pasando de lance. Y sí, hubo una o dos veces que le dije, oye, güey, bájale porque te vuelvo a pegar. Son amigos míos. Uh-huh. O sea, que era... Y realmente, no, o sea, ya después como que se volvió buena onda. ¿Era pleitista el chavo? Hasta eso no era tan pleitista, vete a saber qué traía ese año, pero se le bajó el coraje después. Y bueno, realmente, pues ya saben quién es. Si me están escuchando los del CEL, pues ya saben quién es. No hay forma de que consigas a otra persona que llene estos requisitos. Entonces, saludos. Vamos a ver si lo subimos. Y bueno, realmente... Se puede editar ahí. Pues cosas así de las chavas, o sea, pues también me pasó, por ejemplo, que me cantaran la canción de Tímido en el camión. Cuando tímido, Marte, ¿tú crees? Tímido, me la cantaron porque le llegué a una chava y esa chava tenía unas amigas que eran mis amigas y iba un año inferior a mí. Y cuando le llegué me dijo que le iba a pensar o que le iba a preguntar a sus papás o una de las dos cosas, pero ni siquiera me lo dijo a mí, sino se lo dijo a sus amigas. ¿Y cuál es la frase de Marte siempre? Yo le dije no, o sea, ¿sabes qué? Y funciona, ¿no? Sí, o sea, eso de ser amigos o amigas, no. Aparte, yo sentí que esa respuesta era así como, no quiero estar contigo. Pero obviamente después me di cuenta por su actitud y por esa canción y porque se ponía muy nerviosa conmigo, pues que yo le gustaba. Nomás que, pues, ha de haber sido algo religioso o algo con su familia de ese tipo. Es una experiencia religiosa. Le iba a ver. Estamos en un... Te pusiste colorado, no sé por qué. Estamos en un monasterio. Religioso, o sea que pudo haber sido una experiencia religiosa. Pues sí, ¿no? Fue una experiencia religiosa. Pues sí. ¿Les daban qué? Nos daban clases de moral, nos llevaban en caminatas al monasterio. Al monasterio de los padres benedictinos y nos daban misa a veces, entonces sí. Dicen que por lo general cuando estudias en una escuela, pues así, católica o religiosa, que estudias con monjas, pues estudias con padres, así, después se destrampan, ahí, por ahí, por sí, ahí, puede por ser, ahí, por puede ahí. Puede ser, que después te das cuenta cómo se destrampan de dos maneras, así. Así como medio ateos, ¿no? Sí, no, lo más chistoso es que este tenía el monasterio dentro de la escuela, que había mucho campo dentro de la escuela. Oye, cuéntanos ahorita de la anécdota esa de cuando te castigaron y te metieron al monasterio. Después de la pausa. Sí, lo que... Después de la pausa. Vamos. Porque también, no sé si el lobito le tocó ese lugar. Un año o dos. Ok. Sí, tal vez... Sí, pues él hizo su primera comunión conmigo ahí. O sea, que sí, sí le tocó. Ah, ok. Bueno, vamos a la pausa y ahorita regresamos. Están escuchando su programa. Venus versus Marte. Se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. Tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó y tu mala. ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Pasando el tiempo analizando la ruptura, la versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. de tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó tu mano ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita. Al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la tarde con 41 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos en el tercer segmento ya para finalizar. Y bueno, no estaba grabando, ¿ya? Por lo visto. ¿Otra vez? Ya, este falló. ¿Otra vez? Es, otra. No grabó el... No grabé. Bueno, pues ni modo, ya será por otra vez. Bueno, antes de irnos a la pausa, estabas hablando, Marte, de cuando te fuiste al monasterio porque te portaste mal. A ver, cuéntame esa historia que parece como de terror. No sé si el otro haya experimentado algo así. Y bueno, estamos comiendo nueces, por eso... Sí, pero bueno, fue aquí en los Estados Unidos. La verdad es que el monasterio era normal de día, pero cuando se hacía de noche era como que medio friki. Aparte, los padres vivían ahí, vivían en sus habitaciones, o sea que nunca vi dónde dormían, pero sabías que a una hora ellos se iban a dormir. Y ese día se le ocurrió a mi madre dejarme a ver hasta qué hora. La verdad, yo pensé que ya me iba a tener que quedar a dormir ahí. Oye, como que eso era muy muy común antes, ¿no? Que nuestras madres se nos olvidara que estábamos ahí en escuela, ¿no? Sí, pero aparte, pues, había yo estado después de la escuela en un castigo. Y ese castigo te lleva a ponte a las 6-7 de la tarde. Ponte a las 6 de la tarde. Oye, ya es tarde. Y mi escuela quedaba hasta la punta de la goma. Entonces, pues tenía que viajar. Ya estaba yo. Tenía mi chavo, no digas la goma, mi motita. Tenía que viajar varias, bueno, una hora para llegar a la casa. Entonces, pues por lo menos, si llegaba a esa hora, era llegar a las 7 a la casa. Pero bueno, no llegaba, y yo me puse a explorar el monasterio porque no había nadie. Y ya habían recogido a todos los niños. Esto era todavía, yo creo, en primaria. O bueno, tal vez... No, primaria. Ya en primaria estabas castigado. En primaria era el comienzo de los castigos después de las clases. Y siempre viernes. O sea, era el día que más te afectaba. Porque pues era tu día de echar juerga, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que vamos... Porque me dieron 3 reportes o algo así, te tienes que quedar. Después llega los padres y dicen, no, pues no está tu mamá, te tenemos que llevar al monasterio porque ya no hay nadie. No había nadie en la escuela, entonces se tenían que hacer cargo y me llevaron hasta el monasterio. Y en el monasterio me dejaron ahí, bueno, pues vamos a hacer nuestras cosas, ahí te quedas. Uh-huh. Y después vemos si llega tu mamá. Entonces me empecé a meter ahí por los lugares del monasterio y había un lugar que tenían como que en una planta baja, que podías llegar caminando en carro por la, a la planta baja inmediatamente, y era como una cocina. Y adentro, pues, o sea, se notaba que ahí comían como en una cafetería, o sea, así de ese estilo. Y había unas escaleras, así unas escaleras tipo caracol. Y me acuerdo que estaba oscuro, ¿no? Entonces me metí y empecé a subir, porque obviamente era el camino hacia la planta de arriba. Y de repente, te lo juro, que empecé a sentir ruidos. Empecé a sentir que alguien me seguía abajo. Y sentí así al diablo. O sea, sentía que algo maligno... Al diablo en un monasterio. Algo maligno estaba atrás. Y dije, yo no me voy a poner a... El maloso era acá, ¿no? Era su sombra. No me iba a poner a asesorar. Entonces salí corriendo todas las escaleras. Pero sentía que cada vez que ya iba a llegar, sentía así como que me iban jalando así. Y pues me acuerdo que salí y no había nada, no había nadie. Y yo así como que, pues fue pura imaginación, ¿no? O sea, ya Beto, a ver, ya como te dije, ya están preparando hasta la cama. Me acuerdo así como que... Para dormir ahí. Para dormir, y dije, es que yo no quiero dormir aquí. Y ya finalmente llegó mi madre y disculpándose con todos, excepto conmigo, ¿no? O sea, para variar. Era casi muy casi indignado el niño, mi ¿no? culpa, era mi culpa, entonces, pues ya. ¿Qué más te toca? Pues por portarte mal, si era tu culpa. Pues por tu culpa. Reportes, a veces, los reportes de primaria no era porque me portaba mal, era porque cualquier cosa te reportaban. Okay. Entonces, bueno, así estuvo esa pero historia, a ver, ¿no? Ustedes que estaban en esa escuela de monasterio y todo, ¿nunca escucharon historias así de que pasaban ahí? No, este es como niños, o sea, las únicas historias que nos contaba era un padre ahí mismo. Uh-huh. Que le tenía una miedo, no sé, afiche a los pitufos. Nos hablaba de los pitufos que eran del diablo y que se volvían, que sí existían y que no sé cuánta madre, y cuando los veías estaban así como petrificados, y cuando, o sea, apenas los dejaste de ver, se movían. Cobraban vida, ¿no? Entonces, así como que... Yo llegué a escuchar eso. Estás medio... Seguro te siguieron los pitufos en la escalera. Sí, los pitufos me los dejaron ir a todos los pitufos. El papá... El pinche cabrón no me alcanzó. Pero bueno. Pero tú casi alcanzaba a la pitufina. Pero estuvo curioso. Porque ese padre que contaba cada historia... O sea, era muy, muy buena persona, pero a veces con estas muchas historias decías, este güey no está tan bien. No, pero lo que pasa es que hay gente, ya cuando hablan de cosas paranormales, dicen que sí hay ciertas cosas que nosotros, algunos no podemos percibir, no los podemos ver, pero que los chaneques, que los aluches, que los no sé qué, tal vez vio algo así. Sí, no, puede ser. Pues dijo, pues, se parece a un pitufo, ¿no? Uh-huh. Pues sí, pero ya una vez que le pones el nombre pitufo, ya como que pierde... Pues qué otra, o sea, si no conocen los otros nombres. No, pero bueno, el punto es que no lo contó así como otra gente que te lo cuenta así como de menda, así... De que miedo. Te dé miedo. Tal vez a él le daba miedo, pero a nosotros pues así como que... Pues eran los pitufos. Uh-huh. Pero es que en las escuelas siempre hay historias. Yo recuerdo que cuando estaba en la primaria había una campana, había una caseta que es donde te vendían, y dentro de la caseta decían, ahí donde está la parte del almacén detrás de esa banqueta, esta caseta cooperativa, decían, ahí está una campana que le cayó a una maestra y le cortó la cabeza. Y después me entero que en muchas escuelas tienen esa historia. Bueno, pues es para que no andes de metiche. Y que por eso, y decían que hasta la campana estaba todavía manchada, o sea, con sangre. Sí, y después, años, hasta que ya estaban mis sobrinas, sacaron esa campana y la volvieron a poner ahí. Y así como que, ay, no. Sí, es una campana bastante gruesa y pesada. Y sí pudo haber sido que hubiese accidentes antes. Sí, pudo ser, pero puede ser, pues no sabremos. Pues se ponen ahí abajo, pues. Pues no sabremos. Ay, no. Qué feas historias. Qué feo, qué feo. ¿Y tú, Lobito? Sí, las historias de Lobo son las mejores. Como cuando le pegó en los bajos. Pues esa historia no la ha contado el Lobo, pues a ver. Cuéntale, Lobo. ¿Cuál de los? No sé, que te estaba agarrando a alguien, un gordo, ¿no? Que te trataba de levantar, que porque le habías llegado a una chava que le gustaba. ¿A un gordito? Creo que te estás equivocando de... ¿No? No, bueno, de chavo. Bueno, no. Igual no se acuerda del Lobo ahorita, pero... O el Lobo dice, creo que te inventaste unas historias ahí. No, no, porque yo ni lo vi ni nada. Bueno, o sea, a mí me pasó algo como que dices de que... Había un cuate en la escuela que según esto estudiaba karate y una cosa así. Y una vez nos pusimos a pelear. Y por suerte él me agarró. O creo que lo agarré de los pelos. Nos caímos y nos deslizamos yo abajo de la mesa. Entonces empezó a pegarle a la mesa. Y yo lo estaba jalando los pelos. No, luego lo agarró de su caballo, ajá, ¿no? Sí. Ay, pero era tanto porque tenía miedo de que sabía decir. El chiste de que sus amigos me jalaron y justo cuando, como se llama, el cuate ya iba a empezar a golpear, llegó la maestra y no pasó nada, pero cosas así de que de repente. Las peleas o los amores, de que son buenas historias. Yo recuerdo una vez que habíamos salido ya de la escuela, cuando iba en la primaria, yo iba en la tarde, y recuerdo que vi una chava que era muy peleonera, y me acuerdo que tenía bronca con medio mundo de chavas, ¿no? Y todos le tenían miedo. Y recuerdo que yo iba enseguida de ella, porque era hermana de una compañera mía, que a mí me pasó también una historia... chistosa, ¿no? Y que ella me prestó ropa, creo que ya les había contado una vez que fuimos a un parque de diversiones, ¿no? Y, pero bueno, el punto no era ese, sino que esta chava tira una piedra, así de, nada más, agarra una piedra y ¡pa! La tira, ¿no? Casi hasta la salida del portón de la escuela, y de repente le cae a una chamaca ahí en la cabeza, así ¡pa! Y rebota. Y todos, ¿quién tira la piedra? Y la hermana de esa chava era otra fiera, de cuenta como si fueran dos King Kong, así. Y entonces ella, no digan nada. Entonces cuando ya nos acercamos, pues yo me sentí mal, ¿no? La vi, un sangrero que traía aquí en la frente. Y pues nadie dijo nada. Clásico. Ajá. Pero no sé después cómo se han de haber enterado, ¿no? Pero pues ambas eran bien peleoneras. Ah, o sea que no dijiste tú. No, para que me agarren a mí también. No, gracias. Yo pensé, así una vez le están pegando entre dos a un güey. No, pues fue un accidente también. Salté atrás de uno de ellos y con eso el otro tuvo para darle al otro. Y todavía le dije, ¿sabes qué? Vamos a reportarlos estos güeyes. ¿Saben por qué yo no dije nada? Porque en esa época, la hermana de esa le hizo bullying a mi hermana y yo lo vi. Y cuando vi eso, yo así como dije, le están dando, o sea, a su hermanita, desde ahí yo pensé que existía algo así, ¿no? Y desde ahí me he dado cuenta que cuando me hacen cosas así, que yo me enojo, y Marta se ha dado cuenta, pasan cosas a otra gente, ¿o no? Pero por eso no dije nada. Y todavía me acuerdo que esa chava, la hermana, o sea, la fiera, después fue nuestro cumpleaños, de mío y de mi hermana, y nos festejaron juntas, y llegó ahí a la casa con regalo y todo, y yo, ¿qué onda? ¿Qué onda con esta chava? Y mi hermana pues la recibió, ¿no? Pero yo así como que, yo bien encabronada. Tu personaje. Sí, mi persona. Se me salió, es que me acordé. Fíjate, ni me acordaba de esas historias, pero... Pues ahora sí. Hay que meditar. Pero bueno, De esa otra historia que les digo, yo estaba en la secundaria y ahí iba conmigo la hermana, esta muchachita que les digo, se llama ella Maritza. Tengo varias amigas Maritza, ¿no? Entonces, no la tengo en Facebook. Pero ella, estábamos así como tipo Lagún, pero más chico, en Hermosillo. Y habíamos ido, no me acuerdo si era el parque ecológico, ¿cómo le digo? Sí, y entonces estaba como que el mes de abril o mayo, que todavía no hacía calor. Y nos subimos a... ¿Hermosillo? Sí, no, sí, no era en mayo. Le hace calor. Bueno, era abril, entonces no, o sea, apenas se vino el calorón. Pero bueno, el punto es que nos subimos en esas como... ¿Cómo les llaman? Que le das con los pies arriba del agua. Sí, un triciclo... acuático, ¿no? Y entonces estaba así de separado de donde te ibas a brincar. Y siempre me pasa de que yo en mi mente, me voy a caer. Y bolas hacia el agua. Y traía pantalón blanco. Casi nunca en mi vida usaba pantalón blanco. No llevaba ropa porque quién esperaba ir a un parque ecológico a nadar en el agua fría, ¿no? Y entonces... Te tocó. Esta amiga me prestó, ella sí llevaba un cambio, no sé por qué, pero pues era como el doble de mi peso, entonces yo iba así con el short, así como, ajá, como el del señor de la venta de la casa, dale. Así andaba yo. No sabía si agarrarse el calzón o darnos la hoja de venta de una casa, ¿no? Y pero, sí, pues así. Sí, esa... Esa vez si te quedaste mojada. Sí, toda. Y pero bueno, ya con el short y todo eso, recuerdo que tenía mucho frío. Y pues obviamente no se secó mi ropa. Llegamos noche. Y bueno, otra historia ya que quieren agregar ya para finalizar. Pues ahí el lobo. Supongo que hay muchas experiencias. Obviamente para mí el último año en el CEL, pues estuvo lleno de aventuras. Porque hacíamos todo tipo de locuras. Un amigo y yo éramos tres, pero realmente los que nos metíamos en problemas éramos él y yo, y aparte parecidos físicamente. Entonces nos decían los gemelos. Y los maestros ya nos decían, ¿sabes qué? Yo no te voy a tronar, pero déjenme. No vengan a mi clase. No contagien a los demás. Dejen de estar. Y pues básicamente nos íbamos a... la vuelta a primar. Ustedes, pues el maestro nos los pidió, por favor. Pues. A buscar qué hacer. Nos las pasamos fumando. Y el último día me agarraron por fumar y tomar en el colegio. Las dos están prohibidas. Era el último día y básicamente me puse de pechito. Y me encontró el prefecto que me regresaba a comer. Y cuando me vio, pues inmediatamente, estás expulsado, que no sé qué, que no sé cuánto. Y pues recuerdo que ese año hicimos todo tipo de aventuras, porque hasta eso fue al último. Fue el último día de clases. ¿Te expulsaron el último día de clases? Ajá. ¿Y vale eso? Pues supongo. O sea, ¿te reprobaron o algo? Pues sí, pues, ya que... Me reprobaron por las dos... bandos, por si había alguna duda. O sea, mal comportamiento y malas calificaciones. Sí, pues tenía que ir a muchos extraordinarios, pero... No, ¡qué bonitas experiencias! Nosotros ya nos veníamos acá a Estados Unidos y pues realmente... Niños, no pues, sigan el ejemplo acá de Marte, por favor. Nada que ver. Supongo, a mí, ¿sabes lo que me dijo mi mamá? Ah, porque no tronó año, déjenme decirle. Okay. Aquí en Estados Unidos no trenas año, entonces gracias a Dios nos venimos acá. Pero bueno, sí. Hasta eso me gradué antes que mi generación. Pues suerte, suerte junior. Principiante. ¿Luego? No, de que yo también estaba tronando una clase y me dice mi mamá, si ¿cómo se llama? Si no pasas la clase, te quedas en México. Claro que iba a venir, pero yo creí que me iba a quedar y entonces me puse a estudiar como nunca. La mamá de Lobito, no ibas a venir. Y y luego Mercedes para servirle a usted. Mi familia en Estados Unidos. Pero sabes, pasé la clase, por suerte, y es chistoso porque mi mejor amigo nos agarraron haciendo trampa en esa clase. ¡Ay, ay, ay! Y a los dos nos fuimos a... Extraordinario. Extraordinario. Él le pusieron un tutor para estudiar. Y a mí, pues yo me la pasé yo solo. Él tronó y yo pasé. Ah, muy bien, pues sí, se tenía que venir, dijo Lobo, si no. Era Poncho, ¿no? Ya. Yeah. Saludos, Ponchito. Y bueno, amigos, aquí ya llegamos al final del programa del día. Hay muchas anécdotas. Yo decía ahorita en los comerciales que yo creo que apenas un programa para cada uno, ¿no? Para tantas experiencias, por lo menos para ustedes. Pues sí, aunque porque muchas, yo sé que te no quedan muchas historias así. Sí, de que supamos. Que no se pueden decir porque nos editan aquí. El surfeo en el techo del carro, el surfeo. Los cohetes. Es que se subían a agarrarse del techo. Ah, el surfeo. Y los llevaba al parque y trataba de botarlos. ¿Sabes que yo entendía el surfeo así como Sor Juana, el sor? No, o sea, no lo recomiendo que lo hagan porque es muy peligroso. Pero lo hicieron. Pero lo hicimos. ¿Qué cosas no hicimos? Hubo, sí, ¿qué no hicimos? Sí. Para otro programa, yo creo, ¿no? Así de aventuras... Lobas. Pues sí, de los dos. Y bueno, aquí llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos. ¿Algo más que quieran agregar y ahora sí para despedirnos? Buenas noches. Muy buenas noches, que disfruten. Y pues cuéntenos qué es lo que quieren escuchar en la página www.sexyloveradio.com o en Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio. Ahí va a estar abajo. Si es que no lo editan bien. Si no, esto va a quedar guardado y nadie lo va a ver. Pues realmente veremos qué pasa. Pero bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Espérense, no sé.